No no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no. A veces uno niega más de lo que quería, se hace múltiple. Se dice no, no iré, no, y se destejen infinitas tramas tejidas por los síes lentamente. Se niegan las promesas que no nos hizo nadie, sino nosotros mismos, al oído. Cada minuto breve rehusado, eran 15, eran 30, se dilata en sinfines, se hace siglos. Y un no, esta noche no, puede negar la eternidad de noches, la pura eternidad. Qué difícil saber a dónde hiere un no. Inocentemente sale de labios puros, un no puro, sin mancha ni querencia de herir, va por el aire. Pero el aire está lleno de esperanzas en vuelo, las encuentra y las traspasa por las alas tiernas, su inmensa fuerza ciega, sin querer, y las deja sin vida, y va a clavarse en un techo azul que nos pintamos, y abre una grieta allí. O allí rebota, y su herir acerado vuelve camino atrás, y le desgarra el pecho, al mismo pecho que lo dijo. Un no da miedo, un no da miedo. Hay que dejarlo siempre al borde de los labios y dudarlo, o decirlo tan suavemente, que llegue al que lo esperaba con un sonar de sí, aunque no dijo sí quien lo decía.